Números 21 a 30 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. Todas estas expediciones juntas, añadidas aún las que fuera de estas se hicieron en todo el mundo, no son dignas de compararse con aquella sola. Porque ¿qué nación del Asia no llevó Jerjes contra la Grecia? ¿Qué corriente no agotó aquel ejército si se exceptúan los más famosos ríos? Unas naciones concurrían con sus galeras, otras venían enlistadas en la infantería, otras añadían su caballería a los peones, a estas se les ordenaba que para el transporte de los caballos prestasen sus navíos a las que juntamente militaban, a aquellas que aprontasen barcas largas para la construcción de los puentes, a estas otras que diesen víveres y bastimentos para su conducción. Y por cuanto habían padecido los persas años atrás un gran naufragio al ir a doblar el cabo de Athos, empezóse además, cosa de 3 años antes de la presente expedición, a disponer el paso por dicho monte, practicándose del siguiente modo. Tenían sus galeras en Eleunte, ciudad del Quersoneso, y desde allí hacían venir soldados de todas naciones y les obligaban con el látigo en la mano a que abriesen un canal. Los unos sucedían a los otros en los trabajos, y los pueblos vecinos al monte Athos entraban también a la parte de la fatiga. Los jefes de las obras eran 2 persas principales, el uno Bubares, hijo de Megabazo, y el otro Artaquees, hijo de Arteo. 22. Es el Athos un gran monte y famoso promontorio que se avanza dentro del mar, todo bien poblado y formando una especie de península, cuyo istmo, donde termina el monte, unido con el continente, viene a ser de 12 estadios. Este istmo es una llanura con algunos no muy altos cerros que se extiende desde el mar de los Acantios hasta el mar opuesto de Torona. Nota. Acanto es al presente Eriso y Torona Castelrampo, por donde puede conocerse la situación de Sana, colonia de los Andrios, separada de tierra firme por un canal. De las demás poblaciones, todas quizá derruidas, se ignora el nombre moderno. Fin de la nota. Y allí mismo donde termina el monte Athos se halla Sana, ciudad griega. Las ciudades más acá de Sana, que están situadas en lo interior del Athos y que los persas pretendían hacer isleñas en vez de ciudades de tierra firme, son Dio, Olofizo, Acrotoón, Tiso, Cleonas, ciudades todas contenidas en el recinto de Athos. 23. El orden y modo de la excavación era en esta forma. Repartieron los bárbaros el terreno por naciones, habiéndole medido con un cordel tirado por cerca de la ciudad de Sana. Cuando la fosa abierta era ya profunda, unos en la parte inferior continuaban cavando, otros colocados en escaleras recibían la tierra que se iba sacando, pasándola de mano en mano, hasta llegar a los que estaban más arriba de entrambos, quienes la iban derramando y extendiendo. Así que todas las naciones que turnaban en el trabajo, excepto sólo los fenicios, tenían doble fatiga, nacida de que la fosa en sus márgenes se cortaba a nivel. Porque siendo igual la medida y anchura de ella en la parte de arriba a la de abajo, les era forzoso que el trabajo se duplicase. Pero los fenicios, así en otras obras como principalmente en la de este canal, mostraron su ingenio y habilidad, pues habiéndoles cabido en suerte su porción, abrieron el canal en la parte superior de una anchura 2 veces mayor de la que debía tener la excavación, pero al paso que ahondaban en ella, íbanla estrechando, de suerte que al llegar al suelo, era su obra igual a la de los otros. Nota. Es patente que este modo de cavar ahorraba la fatiga de las escalas y podía continuarse siempre pasando la tierra de mano en mano, llenando con la recién extraída del suelo la mayor abertura de la boca hecha al principio. Fin de la nota. Allí cerca había un prado en donde tenían todos su plaza y mercado. Les venía también del Asia abundancia de trigo molido. 24. Cuando me paro a pensar en este canal, hallo que Jerjes lo mandó abrir para hacer alarde y ostentación de su grandeza, queriendo manifestar su poder y dejar de él un monumento. Pues pudiendo sus gentes, a costa de poco trabajo, transportar sus naves por encima del istmo, mandó con todo abrir aquella fosa que comunicase con el mar, de anchura tal que por ella al par navegaban a remo 2 galeras. A estos mismos que tenían a su cuenta el abrir el canal, les mandó hacer un puente sobre el río Estrimón. 25. Al tiempo que se ejecutaban estas obras como mandaba, íbanse aprontando los materiales y cordajes de biblo y de lino blanco para la construcción de los puentes. De ello estaban encargados los fenicios y egipcios, como también de conducir bastimentos y víveres al ejército, para que las tropas, y también los bagajes que iban a la Grecia, no pereciesen de hambre. Informado pues Jerjes de aquellos países, mandó que se llevasen los víveres a los lugares más oportunos, haciendo que de toda el Asia saliesen urcas y naves de carga, cuáles en una, cuáles en otra dirección. Y si bien es verdad que el almacén principal se hacía en la Tracia, en la que llaman Leuca Acta, nota, lugar vecino al istmo del Quersoneso, Tirodiza estaba en las costas de Heracles, Dorisco se llamaba una llanura de Tracia con un fuerte sobre el Ebro. Leuca Acta, Playa Blanca, con todo, tenían otros orden de conducir los bastimentos a Tirodiza de los Perintios, otros a Dorisco, otros a Eyona sobre el Estrimón, otros a Macedonia. 26. En tanto que estos se aplicaban a sus respectivas tareas, Jerjes, al frente de todo su ejército de tierra, habiendo salido de Crítalos, lugar de la Capadocia, donde se había dado la orden de que se juntasen todas las tropas del continente que habían de ir en compañía del rey, marchaba hacia Sardes. Allí, en la reseña del ejército, no puedo decir cuál de los generales mereció los dones del rey en premio de haber presentado la mejor y más bien arreglada milicia, ni aun sé si entraron en esta competencia los generales. Después de pasar el río Halis, continuaba el ejército sus marchas por la Frigia hasta llegar a Celenas. Nota. Sobre las ruinas de esta ciudad creció la famosa Apamas o Cíbotos, hoy día Apamiz. Fin de la nota. De donde brotan las fuentes del río Meandro, y de otro río no inferior que lleva el nombre de Cataractas, el cual, nacido en la plaza misma de Celenas, va a unirse con el Meandro. En aquella plaza y ciudad se ve colgada en forma de odre la piel de Marsias, quien, según cuentan los frigios, fue desollado por Apolo, que colgó después allí su pellejo. 27. Hubo en esta ciudad un vecino llamado Pitio. Nota. Este, a quien otros llaman Pites o Piteas, fue un insigne minero. Ni fue este solo en ofrecer un refresco a todo el ejército persiano, pues lo mismo hizo cierto Lisitides, según cuenta Diodoro de Sicilia. Fin de la nota. Hijo de Atis, de nación lidio, quien dio un convite espléndido a toda la armada del rey y al mismo Jerjes, en persona, ofreciéndose a más de esto a darle dinero para los gastos de la guerra. Oída esta oferta de Pitio, informóse Jerjes de los persas que estaban allí presentes sobre quién era Pitio y cuántos eran sus haberes, que se atreviese a hacerle tal promesa. «Señor», le respondieron, «este es el que regaló a vuestro padre Darío un plátano y una vid de oro, hombre en efecto que solo a vos cede en bienes y riqueza, ni conocemos otro que le iguale». 28. Admirado de esto último que acababa Jerjes de oír, preguntó él mismo a Pitio cuánto vendría a ser su caudal. «Señor», le responde Pitio, «os hablaré con toda ingenuidad sin ocultaros cosa alguna, y sin excusarme con decir que yo mismo no sé bien lo que tengo, sabiéndolo con toda puntualidad. Y lo sé, porque al punto que llegó a mí noticia que os disponíais a bajar hacia las costas del mar de la Grecia, queriendo yo haceros un donativo para los gastos de la guerra, saqué mis cuentas y hallé que tenía 2000 talentos en plata, y en oro 4,000,000, menos 7,000 de estáteres dáricos, cuya suma está toda a vuestra disposición, que para mi subsistencia me sobra con lo que me reditúan mis posesiones y esclavos. 29. Así se explicó Pitio, y muy gustoso y complacido Jerjes con aquella respuesta. «Amigo Lidio», le dice, «después que partí de la Persia, no he hallado hasta aquí ni quien diera el refrigerio que tú a todo mi ejército, ni quien se me presentara con esa bizarría, ofreciéndose a contribuir con sus donativos a los gastos de la guerra. Tú solo has sido el vasallo generoso que después de ese magnífico obsequio que has hecho a mis tropas, te me has ofrecido con tus copiosos haberes. Ahora pues, en atención a esos tus beneficios, te hago la gracia de tenerte por amigo y huésped, y después quiero suplirte de mi erario con lo que te falta para los 4,000,000 cabales de estáteres, pues no quiero la mengua de 7,000 estáteres en esa suma que por mi parte ha de quedar entera y completa. Mi gusto mayor es que goces de lo que has allegado, y procura portarte siempre como ahora, que esa tu conducta no te estará sino muy bien, ahora y después. 30. Habiendo así hablado y cumplido su promesa, continuó su viaje. Pasado que hubo por una ciudad de los frigios llamada Anaya, y por cierta laguna de donde se extrae sal, llegó a Colosas. Nota. Colosas al presente Cone, a cuya iglesia escribió San Pablo la carta ad Colosenses. Fin de la nota. Ciudad populosa de la Frigia, donde desaparece el río Lico, metido por unos conductos subterráneos y salido de allí a cosa de 5 estadios, corre también a confundirse con el Meandro. Moviendo el ejército desde Colosas hacia los confines de la Frigia y de la Lidia, llegó a la ciudad de Cidrara, en donde se ve clavada una columna mandada levantar por Creso, en que hay una inscripción que declara dichos confines. Fin de los números 21 a 30.